somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. Zaile trebeak argia piztu du, garrasiak ikutu, eriotza usnatu. Nonote kujuna, kontsolamendua, umetxoen algara, herriaren dantza. Herri gisa joa, beti zapaldua, zauriaren odola, bihar kolorea. Ez natuen herria, tazoa zaurrera, zeme alaba maitia, Gernika begira. Delante del Guernica, quédate mirando el mercado en blanco y negro, la sangre ennegrecida. ¿Dónde estarán, amor mío, el verde de los montes, el rojo de los tejados, el color vivo? El hábil pintor ha encendido la luz. Tocad los gritos, oled la muerte. ¿Dónde estarán, cariño, el consuelo, el jaleo de los niños, la danza del pueblo? Pobre pueblo, siempre aplastado. La sangre de la herida es la flor de mañana. Despierta, pueblo mío, y vete hacia adelante. Queridos hijos e hijas, mirando al Guernica. Soka zuri beltza, adarikatua, burdinezko egoak, gerraren besoak. Non ote lastana, Oskar bi urdina, maitaleen musuak, esneta ez dia. Zaldiaren oiua, gana el duda, emakumen negarra, mende guztietara. Nonote maitia, egun baretsua, hortxoaren logura, gizon ikasia. Herri gisa joa, beti zapaldua, zauriaren odola, bihar kolorea. Ez natuen herria, ta zoaz aurrera, zemi alaba maitia, Gernika begira. Día de mercado, maldito, las alas de hierro, los brazos de la guerra. ¿Dónde estarán, querida? El cielo despejado y limpio, los besos de los amantes, la leche y la miel. El grito del caballo ha llegado a nosotros, el llanto de las mujeres, a todos los siglos. ¿Dónde estarán, amor mío, el día en calma, el sueño del bebé, el hombre que ha aprendido? Pobre pueblo, siempre aplastado, la sangre de la herida es la flor de mañana. Despierta, pueblo mío, y vete hacia adelante, queridos hijos e hijas, mirando al Guernica. Herri gisa joa, beti zapaldua, zauriaren odola, bihar kolorea. Ez natuen herria, ta zoaz aurrera, zemi alaba maitia, Gernika begira. Ez natuen herria, ta zoaz aurrera, zemi alaba maitia, Gernika begira, Gernika begira, Gernika begira. El cóndor de acero, preñado de muerte, nubla el cielo de Guernica. Las casas caen como papel, dejando desnudo al pueblo, y aparecen los jinetes de acento extranjero, de tres en tres. Llevan espanto, escupen dolor, llueve sangre, traen el apocalipsis a un pueblo vasco. 240 minutos de muerte que culmina el fuego, y 40 años de silencio, mentiras, miedo, Nadie contó los muertos. 4.000 niños hacinados en un barco de nombre Habana. Parten hacia Sunjactón, desde el Santurce Vasco. Inglaterra se ha apiadado, gracias a la duquesa roja, de un país masacrado por el cóndor metálico. Hablamos de Guernica, el siglo pasado, como hoy de Alepo y de los campos de refugiados, como ayer de Chabra y Shatila en la ocupada Palestina. ¿Qué tiene este animal llamado humano que no aprende del pasado, que pelea por un trapo que alguien ha pintado y le llamó bandera? ¿Qué tiene este animal que muere y mata desde los tiempos de Adán? Eso digo yo, ¿qué tiene este animal? Este poema que os dedica José Ramón Lorenzo desde Torrelaguna, porque sabía que ibais a venir. Y a mí me ha gustado. Sí, es precioso. Muchas gracias. Ángela Serna y Carlos Zuazo. Ahora nos contáis esa relación, Ángela, tan maravillosa que tienes con Castilla y con el País Vasco. Y nos presentas, si no te importa, a Carlos. Y nos cuentas de él porque no le conocemos nosotros. Vale, pues sí. Yo soy de origen castellana, nací en Salamanca, pero llevo desde mi primera infancia casi en Vitoria, en el País Vasco, donde pues me he desarrollado como persona, ¿no? Y en ese caminar que la vida nos va marcando, hace unos años me encontré con Carlos, o Carlos se encontró conmigo, no lo sé, nos encontramos. Y claro, si una... se está dentro del mundo de la poesía y él está dentro del mundo de la música, poesía, música, a veces se confunden, son lo mismo, pues estábamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a terminar colaborando juntos, ¿no? Y desde hace un tiempo pues hacemos algunos recitales poético-musicales en los que, bueno, realmente nos centramos en temas que, bueno, nos den un pellizquito, ¿no?, para poder recordar cosas que han sucedido, como dice ese bello poema que has leído, y intentar, en la medida de lo posible, paliar, desagraviar e intentar que eso no vuelva a suceder, ¿no? De ahí este recital sobre el 80 aniversario de Guernica, ¿no?, del bombardeo de Guernica. Carlos, ¿tú también vienes desde allí o vives en Madrid? Yo soy de Vitoria, he vivido en Madrid, ahora estoy otra vez en Vitoria viviendo. Pero bueno, como se suele decir allí, vitoriano de toda la vida, VTV. Y yo quisiera decir que hace 5 años hubo un viaje iniciático en mi vida, que fue un viaje por tierras castellanas, precisamente, por pueblos pequeños, algunas capitales, cantando las canciones que tenía. Y de ahí nace también una mayor salida al público, empecé a hacer algunos bolos y ahí me encuentro con Ángela. Así que, bueno, una mezcla de Castilla y País Vasco. Qué suerte hemos tenido entonces. Sí. Ángela, sí. Vamos a ir haciendo, me ha encantado la palabra iniciático, vamos a hacer un viaje también a través de tu obra, sobre todo de tu obra. Y tengo aquí una nota que me dice que tu tesis doctoral fue, yo voy a leer el título porque ahora me lo explicas, que es esto de los procedimientos espaciales en la obra de Gustave Flaubert. Pues sí, tanto mi tesina como mi tesis doctoral se centraron en la obra de Gustave Flaubert y fundamentalmente en lo que entonces llamábamos la autorreferencialidad. Los procedimientos espaciales quiere decir ese intento de algunos escritores por matar el tiempo, digamos, de la narración, por romperlo y por hacer ver que la escritura también es espacio. Flaubert, de manera incipiente, evidentemente, aparecen toda una serie de recursos como los flashbacks, las repeticiones, etcétera, etcétera, las simultaneidades, es decir, toda una serie de procedimientos que están destinados a vivir las cosas como realmente suceden, ¿no? Es decir, en simultaneidad estás pensando al tiempo que estás haciendo otra cosa, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Madame Bovary. Y ahí se centró, en ese aspecto se centró mi tesis, sí. Interesantísimo, claro. Bueno. ¿Está publicada en algún sitio? No, está publicada. No, en aquellos tiempos era más complicado. Revisando un poquito de tu biografía, me llaman muchas cosas la atención, pero quiero que me hables de la poética visual. Bueno, es algo vanguardista, a mí me lo ha parecido. Bueno, a ver, ¿no? Yo me dediqué un tiempo, muy, muy breve en realidad, a lo que llaman poesía visual. Claro, el término poesía visual es un término que no recoge todo lo que es esta creación, ¿no? Más tarde se empezó a hablar de poética, es poesía experimental, pero que es un término que lo mismo recoge un caligrama, que recoge una instalación, una performance o múltiples manifestaciones artísticas que ocurren en este momento, ¿no? Pero fíjate, tenemos manifestaciones de poesía visual desde 6 siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Es decir, todos aquellos caligramas de temática religiosa en un primer momento, que después, ya en el siglo XX, se centró en Apollinaire con esos caligramas, ¿no? De il pleut, il pleut, il pleut, es la lluvia, ¿no? Etcétera. Pero cualquier tipo de escritura ya en sí mismo es poesía visual, porque a ver, un trazo es un trazo. Y las letras, los significantes que utilizamos son trazos. Cómo tú dispones esa escritura en una página o en cualquier soporte, pues también es visual, efectivamente. La relación que tenemos con un libro, sea de poesía o no, la primera relación que tenemos es visual. Por lo tanto, ya hay una intención en cómo tú dispones la escritura de comunicar algo a quien se introduce en tu libro, ¿no? En mi caso, cuando me dedicaba a la poesía visual, digamos que lo que había era una mezcla de imagen y texto. Siempre eran imágenes y textos que interactuaban para transmitir un mensaje X, ¿no? Que podía ser de temática amorosa o temática social o etcétera, ¿no? Pero bueno, es vanguardista, sí, pero vanguardista teniendo en cuenta las fuentes que datan de tiempos, vamos, muy, muy remotos. Sí, que nos creemos ahora que estamos inventando casi todo. Efectivamente. Pero bien, nos parece interesante. Yo he leído un artículo que había muy bonito, muy interesante en internet. ¿Tienes algún libro editado? Sí, yo tengo tres volúmenes de poesía visual, más tipo plaquet que libro. Pero el artículo al que haces alusión es un artículo que escribió Laura López, y en el que trabaja la poesía visual de Julia Ochoa y la mía. Sí. Y bueno, hace una lectura en concreto de mis poemas visuales, que a mí misma me sorprendió, porque tanto cuando haces un poema visual, cualquier acto creativo, muchas veces al propio autor se le escapan toda una serie de, sí, de elementos, ¿no? De mecanismos que están ahí, pero que has utilizado inconscientemente y que es la visión de otro la que los pone de relieve. Eso es fantástico, sí. Los poemarios no, yo tengo aquí, pero no sé exactamente cuáles son los visuales, por eso te pedí ayuda. No sé si estarán ahí. Yo hice uno que se llama, uno primero que es, no es ni poemario, es parte de un poemario y que se llama Bocaníbales. Bocaníbales, Guay el Caníbal, 97. Eso es, que está en francés y en castellano. Que es un homenaje a las primeras letras, ¿no? A la escritura primera que... Y, la poétrica visualizable. Eso es, poétrica visualizable, que son ya textos e imágenes. Y después tengo Alfajar o Alfar, que me publicaron en Pliegos de la Visión, y que también son imágenes y textos. Estos días en Madrid ha habido unas manifestaciones por la calle de poetas y además intentaban hacer una poesía. Lo sé, en Malasaña, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, claro, al ver esto, es que me ha parecido tan interesante porque si estos libros todavía existen o no, ya están agotados. Yo creo que ya no. Ya no. Pero es que claro, es que dentro de esta tenemos que transmitir claro, de alguna dentro forma. De esta poesía experimental o poesía visual, etcétera, se ha incluido también o se incluye también a la poesía fonética, ¿no? Y es decir, cómo tú a través de la escritura de un texto, cómo concibes un texto, luego puede ser transmitido oralmente de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé Ferrando, que es un profesor de Valencia, pero se ha dedicado toda la vida a la poesía experimental, que es, yo creo que de los números uno en poesía de este tipo, ¿no? En performance fonéticas. Poquito terminar con el capítulo este de la poesía visual, los poetas experimentales contemporáneos, conscientes de la crisis de la palabra poética y de la idea de representación, trabajan con unos parámetros culturales y estéticos interdisciplinarios en los que se fusionan distintos modos de pensamiento, como el lingüístico y el visual, el psicológico y el simbólico. Era un apunte que había sacado de esta entrevista, bueno, más que entrevista, es un ensayo sobre las dos que tú nos has nombrado antes. Ángela, vamos a seguir con el viaje iniciático, que me ha gustado. Y tengo apuntado que del otro lado del espejo en el 99 y luego en Benicarlo en el 2000, ¿se vuelve a editar una segunda edición o cómo es eso? A ver, del otro lado del espejo es el primer poemario que me publicaron en Benicarlo, porque fue accesible un premio, es el único premio al que me he presentado, yo creo. Y fue mi primer libro. Lo importante es que entre Del otro lado del espejo, que fue el primero, y Máscaras para no enloquecer, bueno, pues hay todo un recorrido por una serie de libros en los que me he ido dando cuenta que aparecen mucho los espejos, la luna, las puertas, las ventanas, la locura y la cordura, la vida, la muerte, es decir, la existencia en definitiva, ¿no? Entonces, ese primer libro, Del otro lado del espejo, es, bueno, un compendio de poemas más o menos pecadillos de juventud, ¿no?, que terminaron dentro de una estructura elaborada para la ocasión, y que a partir de ahí pues he sido mucho más consciente del acto de escribir, ¿no?, del acto de la relación con la escritura. De hecho, varios de mis poemarios, como por ejemplo El sueño de la piedra, o como por ejemplo De eternidad en eternidad o Vecindades del aire, pues son un canto a la palabra, son un canto a la poesía. Evidentemente, ahí están, dentro de ellos están todas mis obsesiones, todo mi recorrido por la vida, ¿no?, mi relación con los otros y con las cosas, pero es un canto fundamentalmente a la palabra. Y es exactamente lo mismo que sucede en el último, en el que va a aparecer dentro de nada, que es ya un canto descarado, abierto, explícito, consciente a las lecturas, a los libros de poesía. Porque desde hace mucho tiempo lo sé y ahora lo quiero que lo sepa todo el mundo. Evidentemente yo creo que somos aquello que leemos, entre otras cosas, evidente. Y yo quiero rendir un homenaje a las lecturas, no explícitamente a todas, porque no habría espacio, pero a través de una serie de libros, un homenaje a las lecturas de poesía realizadas durante mi ya larga existencia, ¿no? Entonces, bueno, luego hablaremos de ello si quieres un poco. Yo te he pasado para que de vez en cuando nos metas un algo de poesía, que es lo que nos gusta. Bueno, pues de eternidad en eternidad voy a leer uno, tal vez no es el más representativo, pero sí uno que permite ver esa relación tan estrecha y casi de amantes que tenemos la palabra poética y yo. Lleva por título Hoy he hecho el amor. Hoy he hecho el amor con la palabra amor. He despertado abrazada a la palabra amante. Hoy me he estremecido en brazos de la palabra abrazo y he degustado placeres cabalgando a la grupa de la palabra cópula. Por fin, hoy me ha penetrado el grito del silencio. Hoy el verbo se ha hecho carne en mí y me he reconocido en su tacto y en el contacto con mi piel. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. Sous le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Vamos a continuar con el viaje por tu obra. Apuntes para una melodía futura, ya del 2007. Sí, Apuntes para una melodía futura es un librito muy pequeñito que me editaron en Logroño con motivo del agosto clandestino que realizan todos los meses de agosto. Y es un compendio de poemas, algunos ya editados en libro y otros inéditos, que estaban buscando precisamente esos apuntes para una melodía futura. Es curioso, me voy dando cuenta a lo largo de mi andadura cómo la música siempre está presente. Y es fundamental porque, claro, evidentemente, la poesía se inició siendo de transmisión oral. De hecho, el lenguaje es música, es sonido, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no solo la sonoridad del lenguaje, sino también la música ya articulada, ¿no?, como tal, aparece frecuentemente en mi obra. Y de ahí el título de Apuntes para una melodía futura, que evidentemente, quien no lo va a ver, es un guiño al libro de Valente, ¿no?, de Fragmentos para un libro futuro. Y bueno, y va pasando el tiempo y te das cuenta que un libro te lleva a otro libro y ese libro te reenvía a otro que ya has escrito y que va saltando de un autor a otro y que hay guiños entre ellos y que son al final una comunidad, ¿no?, poética o más. Son parte de tu familia, parte de ti, porque de alguna manera a mí los libros que he escrito cuando los releo, no tanto cuando los escribo, sobre todo cuando releo, me sirven para conocer cosas de mí que a veces están ocultas y que no las sé. Y entonces es fantástico porque parte de lo que soy se lo debo a lo que escribo y a lo que leo, que es lo que me permite escribir después, ¿no? Yo quiero todos tus libros, no sé, ya estarán agotados algunos, ya no los voy a tener, ¿a qué no? Algunos no tengo ni yo. Ya, siempre pasa. Ni yo, porque regalo tantos, yo compro para regalar. Pues tendrás que hacer una antología o algo, tendrás que hacer. Bueno. No nos vamos a quedar sin enterarnos. Porque, a ver, yo los tengo, los que tengo, como me los regalar, me los regaló Ángela, y los tengo como un tesoro, pero es que hay muchísimo más que queremos saber, que no conocemos. Habrá que hacer algo. Vale. Te lo anotas. Variaciones. ¿Está en italiano? Sí, en castellano e italiano, pero esos son plaquettes, realmente, porque me invitaron en 2006 o 2007, ya no recuerdo bien, a un festival de poesía en Italia, en la Bahía de Gaeta. Oh, fue magnífico, de verdad, maravilloso. Y como deferencia por mi asistencia al festival, pues me sorprendieron con dos plaquettes, Variazioni y Altre Poema o algo así, no me acuerdo muy bien, otros poemas, ¿no? Y realmente no es un libro. Es la reedición de una selección de poemas que al poeta que me invitó le habían gustado, de mi libro Luego será mañana en otra habitación y de Eternidad en eternidad. Y fue realmente maravilloso esa sorpresa, ¿no? Porque el italiano es una lengua que he estudiado, es una lengua que me transmite muchísimas sensaciones también. Pues ahora que estamos hablando de lenguas, Carlos, ¿qué te parece? ¿Que nos cuentes algo que no sabemos nada de ti? Y tu trayectoria también como cantautor y como poeta. Y luego que hagamos un experimento. Vale. Vamos a leer poemas de Ángela en tres lenguas. Ah, vale. ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien. Bueno, he empezado antes diciendo que hace, bueno, ya prácticamente 6 años, yo decidí hacer un viaje con mis canciones por tierras de Castilla. Fue algo prácticamente improvisado. 10 días antes de mis vacaciones no sabía muy bien qué iba a hacer y fue un chispazo. Esa experiencia fue iniciática realmente, porque yo he cantado desde siempre y he hecho canciones desde que era adolescente. Entonces tenía unas cuantas canciones que no habían salido de mi círculo de amistad. Y bueno, quise sacarlas y tuve experiencias preciosas a raíz de salir por las calles cantando. Y llevaba, recuerdo, un cuaderno donde, en lugar de pedir dinero, no era lo que yo buscaba, me escribía a la gente. Y bueno, ese cuaderno es muchas veces una referencia para mí, cuando igual no sé muy bien qué hacer, si dónde cantar o tienes épocas de mayor parón, pues eso me impulsa a cantar. Y desde entonces, también desde ese viaje, he compuesto más, y esta canción de hecho es posterior a ese viaje, la de Guernica Begira. Y bueno, pues creo que tengo que cantar. ¿Y tú quieres cantar ahora algo tuyo? Bien. ¿Te apetezca? Sí, sí, sí. Pues hala, y luego hacemos el experimento maravilloso. Sí. De leer entre, y así vamos escogiendo mientras los poemas. Pues voy a cantar, es una canción también que Ángela Serna lee un trocito, muy pequeñito, Nos preparamos un poco. Muy bien. Y se titula Palabra Libre. Precioso título, Palabra Libre. Quiero escuchar al monje, la niña y el borracho. Dejad que el loco grite sus verdades. Que predique el silencio de la noche. Que nos dejen creer en nuestros dioses. Que tome la palabra la ermitaña. Que no calle el canto, viva el poeta. Que se apague la voz de quien engaña, del que usa las palabras como un arma, verborrea fantasma y disfrazada. Que calle la jauría de impostores, negociantes oscuros y traidores. No soporto escuchar promesas vanas. Que no calle el canto, viva el poeta. Que no calle el cantor, viva el poeta. Preguntadle al bufón, hable el profeta contra la falsedad que nos rodea. No alivian mis dolores frases hechas, ni creo las palabras no sentidas. Aparentan caricias y no tocan. Que cuenten otra historia sin comprarme. Que anuncien libertad sin amarrarme. Que si quieren que viva, no me maten. No calle el cantor, viva el poeta. Que no calle el cantor, que no calle el cantor, que no calle el cantor, viva el poeta. Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. À Claude Esteban. À l'abri dans les bruits de la nuit, ton silence, lié à mon silence, a ouvert l'ancienne blessure, et j'ai vacillé, avec tant de voix trébuchant sur les pierres, dans chemin emprunté et réemprunté à chaque lever du jour. Babes Arturik, Gauare Nochetan, Sure Isiltasun, Nere Isiltasunari Chachiak, zauri zaharra ireki. Eta nintzen ondoratu, haintxe hainbeste ahots estropezuka, bide egun senti oro zibili eta desibili bateko harrietan. A salvo, en los ruidos de la noche, tu silencio adherido a mi silencio. Abrió la abeja herida y zozobré con tantas voces, tropezando en las piedras de un camino andado y desandado cada amanecer. A tres voces maravillosas. ¿Qué regalo me habéis hecho? ¿De verdad? Sí. A ver, qué interesante. Es la música de cada lengua. Por supuesto, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, tú escribes en... ¿Euskera se dice en vasco? No, ¿cómo no, se dice? No, yo no escribo en euskera. Eso es ¿Te lo han traducido? Sí. He tenido la gran suerte que las veces que me han traducido al euskera, me ha traducido Juan García Garmendia, que ha traducido a Quevedo, ha traducido a Machado. O sea, es alguien que realmente vive la poesía desde dentro de los textos, ¿no? Y ha sido un privilegio total, francamente. Qué bonito. Yo sí que lo que sí que hago es escribir a veces en francés. En francés. Readapto al castellano yo misma. ¿Y eres traductora? Bueno, he traducido ocasionalmente, pero no me dedico a ello. Porque, claro, ya sabes que nos vamos siempre a buscar datos para hablar luego con vosotros. Y sí, me apetecía mucho también hablar del tema de la traducción, ya que hemos hecho estas tres lenguas y, claro, la autora del poema eres tú. Tú conoces el francés y también lo escribes en francés, pero a la hora de que te lo traduzcan a un idioma que tú no sabes cómo va... Eso requiere... Siempre me ha traducido la misma persona. Yo tengo unos conocimientos muy rudimentarios de euskera. Sí que sé que me apasiona la sonoridad de esa lengua. Pero, claro, las reuniones con el traductor son importantes porque... Él te va explicando por qué ha utilizado este término, por qué ha ordenado las palabras de una determinada manera. Yo sabía que ese libro, bueno, no es en concreto, pero es fundamentalmente Pasos, El sueño de la piedra, necesitaba traducirlo al euskera porque el euskera me proporcionaba un significado de la palabra sueño que el castellano no me daba. En euskera hay varias palabras para decir sueño de dormir y sueño de... tener sueños, ¿no? Aspiraciones, deseos. Sin embargo, en castellano, pues tengo un sueño y sueño. Y entonces, en las conversaciones con el traductor fue algo fascinante, porque la dimensión que le da a tu palabra, esa otra lengua que te ofrece algo que la tuya no te puede entregar, se crea una comunión entre esas lenguas, aunque no la conozcas, entre el traductor y el autor. Bueno, el traductor que al final termina siendo autor también, porque yo siempre digo, cuando me traducen, tú haz un poema que en esa lengua sea realmente un poema, aunque se aleje de la literalidad de mis palabras, ¿no? Porque incluso el texto escrito por un autor muchas veces es otras muchas cosas a las que el autor dice. es aquello que el lector en ese momento recibe y necesita, ¿no? Eres muy generosa en esto y en otras muchas cosas también, porque otros prefieren que sea lo más literal posible. O sea que a mí me ha encantado escuchar. Traducir no es eso. Ya. Y menos poesía, ¿no? Pero tú sabes que se pide que sea fiel al autor, la traducción. Estuviste invitada en el Bois Vif del Mediterráneo, en lo de Francia. Bueno. Y esa experiencia me la imagino maravillosa. En 2005, para mí ese fue también un viaje iniciático, como decía Carlos. Yo llevaba mucho tiempo sin poder escribir, bueno, un tiempo sin poder escribir, y gracias a Bartolomé Ferrando, a quien he citado anteriormente, que dio mi nombre, me propuso, pues yo viví esa experiencia. 9 días en un pueblecito, Lodev, volcado enteramente con la poesía. Poetas, cuentacuentos, performers, editores, músicos. Bueno, 9 días en los que era imposible no respirar poesía por todos los poros, ¿no? Y aquello fue fantástico, francamente, todo un pueblo volcado con la poesía que se decía y se sentía en plazas, en mercados, en debajo de árboles, en el ayuntamiento, en todo el pueblo, sentados en banquetas, en el río, en el propio río. Aquello era maravilloso, Cristina. Yo a partir de ahí pude volver a escribir, y es cuando yo escribí De Eternidad en Eternidad, que es también un homenaje a Valente, porque en ese momento yo volví de Francia y me puse a releer a José Ángel Valente, ¿no? Ese poeta del silencio tan maravilloso. Entonces sí, me invitaron y lo disfruté muchísimo. Sé que ahora se hace en Toledo. Me gustaría poder asistir en alguna ocasión. Pues vamos a tener prontito a la directora del Bois Vif de Toledo. Espero que escuche este programa. Le va a encantar. Pues un recuerdo, un saludo, Maite. Para Alicia. Ah, es Alicia ahora, la de aquí. Sí, la de Toledo es Alicia. Pues perdón, Alicia, un saludo. Alicia es. ¿El Festival Bocci del Mediterráneo? Es que, a ver, la poesía tiene algo que es mágico. Es que hay tantos vases comunicantes. Al año siguiente. Claro, a mí me invitaron en Francia, a otro lugar, a Frontignan, cerca de Sète, donde luego se hizo Voces del Mediterráneo francés. Me invitaron a unos encuentros del sur, que llamaban, unos poetas, Nicole y Georges Drano, y allí conocí a Giuseppe Napolitano, un poeta italiano. Tuvimos un flechazo poético inmediatamente, y me invitó a acudir a ese festival en la bahía de Gaeta, del que he hablado antes. Y ahí es donde se gestó pues las plaquettes en italiano, ¿no?, y castellano. Entonces es pues lo mismo que cuando nos encontramos Carlos y yo. Quienes estamos en este mundo de la poesía terminamos encontrándonos, si es que tenemos que encontrarnos. Y así nos encontramos tú y yo también, Cristina. Qué bien. Qué suerte. Vamos a ver cómo metemos en este poquito tiempo lo que queremos decir de vosotros. Como Rasoda, nos gustaría que algo nos cuentes, porque nos importa, y ahí sí que eres generosa, porque claro, lees a otros autores, preparas eventos. Yo te sigo a través de Facebook y continuamente estás haciendo cosas. Has organizado certámenes también en Vitoria. Haces un programa también, ¿no?, de poetas, que ahora se me ha traspapelado pero tú nos lo cuentas. Lo resumo rápidamente. A ver, yo tuve la gran suerte hace 20 y tantos años de encontrarme en Vitoria con 3 mujeres fantásticas que recitaban poesía por los centros cívicos y demás espacios de Vitoria. Cuando yo las escuché dije, a estas mujeres tengo que conocerlas, porque me transmitieron tantas sensaciones. Y ellas me acogieron, me incluyeron en su grupo y empezamos a recitar poesía por donde nos permitían, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es recitar la poesía de otros. Primero la hago mía, me la apropio, de ahí que últimamente recitamos poemas propios y apropiados. Me los apropio en el buen sentido de la palabra, los hago míos, y después me gusta dar aquello que yo he disfrutado a otros. Porque no te puedes imaginar, seguro que sí, Cristina, como gente que en la vida ha leído poesía, que dice, uy, la poesía no es para mí, etcétera, etcétera, van a una lectura de poemas, a un recital, y sienten lo que no está escrito. O sea, el vello se les pone de punta. Les recorren mil sensaciones de toda su vida por su cuerpo, porque la poesía es muy física también. Y entonces eso me parece tan maravilloso que yo de mayor, que ya lo soy, me quiero dedicar a eso. A ir por el mundo, el pequeño mundo que es el mío, ¿no?, diciendo los versos de otros y, si es posible, también pues alguno mío. Pues, ¿tenéis algo para final de nuestro programa? Sí, vamos a leer este texto de Eduardo Galeano sobre Guernica. Este y la año, con lo que estamos con lo que estamos volvemos hablando un poco al principio y forma parte del recital que hicimos ayer. Y bueno, lo leemos sin más. Es un texto de Eduardo Galeano titulado Guernica. Guernica. París, primavera de 1937. Pablo Picasso despierta y lee. Lee el diario mientras desayuna en su taller. El café se le enfría en la taza. La aviación alemana ha arrasado la ciudad de Guernica. Durante 3 horas, los aviones nazis han perseguido y ametrallado al gentío que huía de la ciudad en llamas. Guernica coarbola. La la la la la la. Euskaldunen artean. La la la la. El general Franco asegura que Guernica ha sido incendiada por dinamiteros asturianos y pirómanos vascos, enrolados en las filas comunistas. Tankeak ziren agertu indarutxaren sabeletik. Ta hegazkinak, jinkelaseran, junkerrak geroan, oizko eskubide ezaren espazioren ertzetik, ezurrok deusestatzearen lurraren altzoan, Arbaso zaharren apirilla triste batean. 2 años después, en Madrid, Wolfram von Richthofen, comandante de las tropas alemanas en España, acompaña a Franco en el palco de la victoria. Matando españoles, Hitler ha ensayado su próxima guerra mundial. Muchos años después, en Nueva York, Colin Powell pronuncia un discurso en las Naciones Unidas anunciando la inminente aniquilación de Irak. Mientras él habla, el fondo de la sala no se ve. Guernica no se ve. La reproducción del cuadro de Picasso que decora la pared ha sido completamente cubierta por un enorme paño azul. Ces jours de marché à Guernica, les gens sont venus de toute la région environnante, 2000 morts. Picasso habite à Paris, tout est horreur. Lors d'une exposition, un officier allemand demande à Picasso : c'est vous qui avez fait cela ? L'artiste lui répond du tac au tac : non, c'est vous. Las autoridades de las Naciones Unidas han decidido que este no es el acompañamiento más adecuado para la proclamación de una nueva carnicería. Una carnicería que años más tarde, aquí y ahora, se llama Siria. D'abord, il est né. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie, raide comme une saillie. Blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois. Ángela, cuéntanos. Bueno, yo como ya estamos terminando, simplemente decir que el, dentro de unos días aparece mi próximo poemario, Máscaras para no enloquecer, publicado por la editorial Celia, que lleva prólogo de un poeta que tú quieres mucho, que es Ángel Guinda, y la fotografía de portada es de Paco Serna, mi hermano. Es un libro que, para resumir, porque no quiero extenderme mucho, refleja un poco lo que decía Alejandra Pizarnik. Ella decía: escribo para que no me suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea. Pues precisamente para eso, y para rendir homenaje a los libros, me ha escrito Máscaras para no enloquecer. Y simplemente, si me permites... ¿Qué título? Máscaras para no enloquecer. Sí, es la concepción de la lectura, la escritura, el arte en general como antídoto contra la locura, ¿no? Eso es lo que quiere ser este libro. Pero Carlos también tiene una primicia que ofrecerte. Bueno, hola, Carlos. Supongo que es... Estoy en un proceso de grabación de mi primer disco, sin prisa, pero espero que para el otoño este... Y vuelves. Y ojalá, ojalá, muchas gracias. Y nos gracias. Lo cuentas. Ojalá, ¿vale? Y os lo canto. Y nos lo cantas. Sí. Pues mil gracias, Carlos. Carlos Zuazo. Y sobre el fenómeno llamado poesía, pues es tan amplio, pero pensamos en el caso de Ángela, que propone un ritmo, una métrica y una poética nueva, y un comportamiento artístico que a nosotros también nos parece nuevo y al mismo tiempo muy espiritual. Nos gusta esa mística que lleva tu poesía, Ángela. Nos gusta mucho. Muchas gracias, Cristina. Yo, si me lo permitís, de ti, claro, no tenía nada. Ha sido esta gran sorpresa que nos ha traído Ángela. Me gusta mucho El grito. Y te lo voy a dedicar, bueno, para los dos, pero es de Ángela, claro. Solo un puente sobre el agua puede sostener la tensión de tu rostro. Tanta soledad es solo un paso hasta la nada que presientes. Nada salvo la luz puede otorgarte un rasgo de humanidad. No escuches el silencio, no mires el paisaje que transitas. Aférrate a tu quietud y olvida. El puente soportará el peso de tu esperanza. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Es que ricasco. Dímelo para que yo lo pueda repetir. Es que ricasco. Es que ricasco. Gracias, Ángela. Gracias, gracias, Carlos. Eres muy generosa con nosotros, tú también, ¿eh? Sí. Ah, vosotros sois. Abrir los micros a la poesía y a la música, claro, es hay fantástico. Que hacerlo. Llevamos ya muchos años haciéndolo. Lo único que el último año ha habido ahí un lapsus, pero... continuamos. Pues adelante. Gracias, Paula Sanz. Gracias a ti por tenerme por aquí, Cristina. Ya sabes que me encanta venir. Has disfrutado este programa, seguro. Desde luego, la verdad, lo he disfrutado como nunca. Se acerca mucho al tipo de radio que yo quiero hacer en un futuro y la verdad que estoy encantada de haber conocido a estos dos grandes artistas y haber podido trabajar con vosotros. Un lujazo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, Paula. Hasta siempre. Thank you.